árbol que te mostré se secó de tal manera, el árbol que te mostré se secó de tal manera. Espero la primavera por si florece otra vez. Espero la primavera por si florece otra vez. Un árbol tan bien nacido, tan bonito que se crió. Un árbol tan bien nacido, tan bonito que se crió. Pero a lo que floreció resultó hueco y podrido. Pero a lo que floreció resultó hueco y podrido. Como ahora hay tanto veneno para inyectar la madera, como ahora hay tanto veneno para inyectar la madera. ¿Quién sabe quién lo inyectó para que hueco saliera? ¿Quién sabe quién lo inyectó para que hueco saliera? Sería Víctor Silva, yo no sé por qué santo nada más lo ha apodado. Y a Víctor Silva, yo no sé por qué santo nada más lo ha apodado. Yo sospecho de Toño Manarre, que con toda su calma lo ha inyectado. Tan grueso como se crió, de la raíz hasta la rama, y toda la orquesta una raja, la abuela que lo dañó. Y en toda la orquesta una raja, esa fue la que lo dañó.